Lecciones de la Biblia. A continuación. Una vez más les damos la bienvenida a nuestro repaso diario de Lecciones de la Biblia. Hoy con el título El Mesías Persa. Gracias por suscribirse a Bio Channel Plus, por enviarlo a otras personas y por ver este video para el día de hoy. Nuestro texto está en Isaías capítulo número 44, versículo 26. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas edificaré. Es muy común usar agentes paganos por Dios para cumplir sus propósitos. Nabucodonosor en Babilonia, cuando se convierte, es usado por Dios. En tiempo de Naamán, dice que Dios había dado por Naamán libertad a Siria, porque esa libertad a Siria ayudaba a su nación de Israel también a ser liberada. Aquí se utiliza también otro ejemplo que llamaríamos pagano. Ciro, rey de Persia. Es bueno recordar que esto ocurre, esta predicción, esta profecía, se dice 146 años antes que suceda. ¿Por qué a Ciro se le llama el Mesías o es lo mismo que mi ungido? Esta palabra se usa para Cristo, pero Cristo tiene en el Antiguo Testamento muchísimos ejemplos en personajes, en algún área de su vida, no todo lo del símbolo aplica, pero personajes que tipifican de alguna forma cuando viniera el Mesías, ¿en qué se parecería? Por ejemplo, Sansón tiene como función liberar al pueblo de los filisteos. Sansón es el nazareno. Sansón nació como producto de un milagro. Lo mismo pasó con Cristo. Nace como milagro del Espíritu Santo. Se crió en Nazaret y le dicen el nazareno y es el Salvador. Esta misma situación ocurre aquí con Ciro. Ciro es anunciado como el libertador. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, cientos de años después, nos enteraremos mañana. Usted también puede verlo en el repaso general que ya tenemos puesto en nuestro canal. ¿Qué fue lo que sucedió con Ciro? Lo que quiero mostrar hoy es lo siguiente. Dios puede usar cualquier persona. Cualquier persona puede ser ungida para ir a trabajar por el Señor. Que si no tienes este don, que si no hablas en lenguas, que si no tienes esto, no puedes predicar. Hay que tener equilibrio con todo esto. Tú y yo podemos ser los ungidos por el Espíritu Santo para ir a cumplir una misión muy especial. ¿Quién iba a pensar que un rey de los medos y los persas, ciento y tantos años después, sería el libertador de Israel, vendría del norte, entraría por el oriente, secaría el Éufrates, se metieron por debajo de la ciudad y con ellos, con los medos y los persas, regresan y se cumple esta profecía exactamente? Bueno, nadie puede pensar entonces mal de otra persona. Si tú has dicho, yo no puedo, no soy capaz, no tengo el talento, no es cierto, no es cierto. La invitación hoy es para que tú te dejes usar. Dile, Señor, úngeme, yo voy a ponerme en contacto contigo, porque la palabra clave es siervo que se conecta con el Señor y entonces resulta ungido del Espíritu Santo. Ve al Señor y dile, yo soy tu siervo, Señor, hazme como tu ungido, úngeme para cumplir la misión de salvación a otras personas. No te quedes por fuera, recibirás muchas bendiciones. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.